Un año más comenzamos el tiempo del Adviento y con él un nuevo año litúrgico, un nuevo sumergirnos, zambullirnos en la vida del resucitado que celebramos en la liturgia para que sea cada vez más vida nuestra. Y el primer gesto, el primer ritual que hacemos cuando comenzamos este tiempo de esperanza, que es el Adviento, es encender nuestra corona, la primera velita de esa corona de Adviento. Encender ese cirio significa reencender nuestra esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra esperanza, como actitud vital positiva frente a la vida, nuestra esperanza se va apagando. La llamita de nuestra esperanza, con el correr de los días, de los meses, de los años, declina. Y entonces necesitamos volver a encender nuestra esperanza, no como haciéndonos ilusiones de que, bueno, vamos a mejorar, la cosa va a cambiar, sino fundando nuestra esperanza en un fundamento real, no hacernos ninguna película, ¿no? Entonces necesitamos encender la esperanza precisamente porque esta se apaga. Quizás haya inclusive algunos a los cuales ya se le terminó de apagar esa esperanza. Esta semana que pasó, un acontecimiento, a lo mejor lo leyeron en los diarios o lo vieron en la tele, que expresa, digamos, exactamente lo que estoy queriendo decir cuando digo necesitamos reencender nuestra esperanza. Hubo un parto prematuro de una beba, un bebé, a quien la obstetra dio por muerta porque era muy prematura y nada, la dejó en una especie de palangana ahí puesta a la nena. Y bueno, todo el mundo creyó que estaba muerta, menos la abuela, la mamá de la mamá. Y esa abuela pidió verla. La fue a ver y no estaba muerta, estaba viva, estaba respirando. Y fíjense qué es lo que ocurre. En realidad, ¿quién espera que la vida no se apague? ¿Quién espera hasta el final? ¿Quién espera sin desesperar cuando había recontra motivos para desesperar? Solo el que ama. Y esta abuela que ama, como cualquiera de nosotros que ame la vida, se resiste a que la vida muera. No puede ser que alguien que yo amo muera. Bueno, esta abuela tuvo ese instinto amoroso y fíjense, la fe para nosotros significa creer en algo que no va a empezar a ocurrir del otro lado, ¿no? La vida eterna en el cielo. No creemos solo en el cielo futuro. Creemos que ese cielo futuro, creemos que el reino de Dios se dé y se da aquí, entre nosotros. Un reino de justicia y de paz, como decíamos el domingo pasado, celebrando a Cristo Rey. Pero todos los años, esa esperanza y esa fe en ese reino de Dios, se va como agostando, secando, se va como apagando, porque se reiteran los mismos conflictos, los mismos problemas, la misma injusticia, la misma corrupción, la misma violencia, la misma inseguridad. Y eso va como socavando y minando nuestra fe en un reino de paz y de justicia. Y por eso es que los cristianos necesitamos creer, pero aprender a esperar lo que creemos. ¿Y quién espera lo que cree? Solo el que ama. Solo aquel que ama su vida y la vida de los suyos y la vida como tal, la vida del país donde vive, sostiene viva su esperanza. En última instancia, el que desespera ya dejó de creer, por cierto, y el origen de todo es porque finalmente bajó los brazos en su amor. Nadie que permanezca enamorado va a abandonar la vida a la muerte. Nadie que esté firmemente arraigado en un amor va a dejar que la vida desespere de sí misma. Y como digo, como tenemos muchos motivos, a veces por lo menos, ¿no?, para desesperar, o sea, para no seguir creyendo, por eso es que el Adviento nos vuelve a encender la esperanza de que aquello en lo que creemos es cierto, es una certeza, aunque tengamos que aguardarla. Y únicamente lo haremos, insisto, si somos capaces de amar. El Evangelio de hoy nos presenta, Jesús nos presenta a Lucas lo que se llama el discurso escatológico, que es escatológico, de los últimos tiempos. Un largo discurso de Jesús cuando llega a Jerusalén, y en este discurso hay tres partes. La primera parte anuncia el final del judaísmo del templo, la destrucción del templo, y con el templo destruido ya nunca más el judaísmo será igual. La segunda parte se llama digamos, el tiempo de los paganos, el anuncio del Evangelio a todo el mundo que no era judío. Y el tercer momento de ese discurso es el final de los tiempos, el final final. Y este es el pasaje que leímos, donde Lucas pone en labios de Jesús esta imagen catastrófica desde el punto de vista cósmico o ecológico, ¿no? El sol, la luna, las estrellas se van a conmover, los pueblos van a sufrir una gran angustia por el rugido del mar, la violencia de las olas. Bueno, una especie de gran desintegración del cosmos. Una escena que es exactamente lo opuesto, es inversa a la creación. ¿Recuerdan la creación? En el Génesis, al principio todo era caos. Y Dios va con su palabra creando y va ordenando lo caótico. Lo va convirtiendo el caos en cosmos. Dios cosmetiza, embellece la realidad con un orden que es fruto de su amor. Bueno, todos los días el cosmos, la belleza, va de a poco desorganizándose, va caotizándose. Y por eso hay injusticias, y por eso hay corrupción, y por eso hay violencia, y por eso hay guerras que no terminan nunca, y por eso los chiquitos en casa se siguen peleando entre ellos, y los políticos como si fueran chiquitos se siguen peleando entre ellos, y por eso mi amiga, mi amigo que estaba casada se separa, y por eso siguen creciendo la tasa de divorcios, creciendo la cantidad de jóvenes que viven solos, que no quieren casarse. Hay una especie como de pesimismo que es la escena que describe Lucas. La angustia por el caos, por el desorden que sobreviene. Y por eso es que el cristiano está todo el tiempo desafiado en no dejarse tragar, digamos, por la oscuridad y la angustia de ese caos a nivel de lo que pueda ocurrir en tu vida personal o familiar o social, país o a nivel mundial. No dejarse tragar por eso, sino volver a creer y a confiar. Y entonces dice Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas, tengan ánimo, levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. La liberación significa que Dios se abre paso por en medio de las ruinas de un mundo que en muchos sentidos todos los días reverdece y en muchos sentidos todos los días se viene abajo, diríamos, se derrumba. Y entonces se trata, en el tiempo de Adviento, de poder adherir, de poder creer una vez más en que Dios no soltó al mundo de sus manos y más allá de la cantidad de desgracias, de conflictos, de injusticias que se reiteran y parecen no solucionarse nunca, seguir creyendo que Dios está en la historia, que la sigue sosteniendo y la sigue sosteniendo no mágicamente, sino a través de muchos hombres y mujeres, cristianos o no, en este caso nos afecta a nosotros que somos cristianos, que siguen creyendo que la vida vale la pena vivirla, cuidarla, servirla, honrarla, protegerla, defenderla, y entonces todos los días salimos a amar y servir. Y por eso entonces el tiempo del Adviento es el tiempo para, bueno, intentar no dejarnos aturdir por lo malo de la historia y de las noticias que ocurran, sino intentar conectarnos con cuál va a ser mi actitud frente al mundo que se viene abajo en algún punto. Todos los días, ¿qué voy a salir a hacer? ¿Cuál va a ser mi aporte a reconstruir ruinas, a vendar heridas, a consolar afligidos, a restaurar vínculos que se cortan o se deshilachan o se lastiman? ¿Cuál va a ser mi aporte? Sostener la vida, aun cuando la vida parezca muerta irremediablemente, sostener la vida es fruto de un amor, insisto, como el de esta abuela que esperó que su nieta viviera, creyó que así iba a ser y fue. Por eso es que la actitud propia del Adviento es una actitud que procede del amor interior a la vida y es contemplativa. Contemplativa significa que ve más de lo que se ve. El Adviento nos invita a conectarnos con Dios presente en un mundo en el cual parece ausente. Y por eso entonces, les contaba el domingo pasado, que esta comunidad que tiene de la Merced, digo, que tiene el carisma de la adoración. ¿Qué es la adoración? Esto que pide Jesús, ¿no? Estén prevenidos, oren incesantemente para quedar a salvo del derrumbe, ¿no? O de la debacle, dice él. Bueno, la oración es un modo de estar despierto y ver más que lo que se ve, mirando lo que ocurre. Porque cuando nos clavamos, digamos, en oración frente al Santísimo, ¿qué es el Santísimo Sacramento? Es el pan transformado, el pan es materia, es cosmos, transfigurado por la presencia de Jesús vivo en él. Ya no es más pan, pero sigue pareciéndonoslo. O si sigue, las especies del pan siguen allí y el contemplativo ve al resucitado. Es el cosmos transfigurado por la presencia de Dios. Bueno, nuestro mundo, habitado por Dios, también se transfigura y se transforma si es que tenemos mirada creyente. Para aquel que se pone delante del Santísimo o comulga en la misa, quiero decir, y cree que lo que recibe o lo que ve es pan, cree solo en lo que se ve en la materia, bueno, el mundo cada vez va, tiene sus logros y tiene sus retrocesos, pero nunca será objeto de esperanza. En un sentido inverso, aprender a mirar y ver lo que en apariencia no está es esperar y sostener justamente el cumplimiento de una esperanza que no nos va a defraudar porque está sostenida por las promesas de Dios. Y por eso entonces les decía el domingo pasado que ahora en el tiempo de vacaciones, enero y febrero, necesitamos reforzar, digamos, los turnos de adoración para sostener comunitariamente ese carisma que sería oremos incesantemente, vivamos comunitariamente este regalo del carisma de la adoración y tratemos de a lo mejor tomar uno o dos turnos en enero o febrero para que la gente que se va de vacaciones pueda sentirse que más acompañada, ¿no? en la oración.